qué está hecha la píldora. Tienen un berretín especial. Constituir empresas offshore. Último momento, atención, porque hay novedades en la causa. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Menan canguna que sean quiches, alilancho, no capas que iba a cipiña que sean, chere con tu que son coiguan, curajrinchis con la jayachaininta mastarita munaciane, paikunacani waranchis, ya opaja la guay panay, ya está más inchicunata, niu ya está más inchicunata, napaira puay, chere con guay panay, no jacunan, chacana quillampi, tu que son coiguan. Kurang ni cikuna kaya jeninta na pay ni kutawang cajji musyiki tu kisong kuyo. Pay kuna pas mingkari kuarancis. Pay kuna kani kuarancis. Amaik akpas inti tay tanjista. Pacha mama tanjista pas apun cikuna tapas kongkasun jisju. Pay kuna ikaw sa ita kuarancis. Cai natawa kay panay. Song kuy kipu ng ekipi takas para kang kay hatong yasita. Kaya mas taripoy ay liyo ki kunaman, wasimasi ki kunaman, yakabas siya lakatamasinchis kunaman. Kay mi yuanit yupanapin no kanichis kay kasyanchis niya askawadanya. Yupanata apamusay kichis yuyayinichispe. Yuyayita no kanichis ka amayakong kusunchis yu haikakpas. No kahiko ka apamusay kiko yuyayita. Yakabas siya kang no kahina yuyarisunchis sa lakatanchista. Takini chisto yarispa. Chei takini chisto yarispa ka. No kanjiska yakapas ya kusirikosun. Son kuchispas. Son kuchispis yang yarikunka. Chere kung weki panay. Kei miskisimipi. Imalata pas aparimuiki. Kunan punchay kasianchis. Kinsa punchay ayimura ikilapi. Iske yoranka. Chungka. Kanchini ko tapi. Chere kung wai kay panay no kapas tugis ng kuyong kay rimas kay daya tigre risak misti ko na krima inimpe. Amable radio escuchas tengan ustedes muy buenas tardes. Las palabras que les he hecho escuchar es en el es conocido con el vocablo quechua, el idioma de los incas. Como sabemos, históricamente, este vocablo quechua fue inventado, bautizado allá por el año 1560, cuando el religioso Santo Tomás editó y publicando su primer diccionario de la lengua de los incas en España. A partir del año 1560, hasta hoy, erróneamente nosotros hemos aprendido y nos han enseñado, me incluyo, nos han enseñado que el idioma de los incas era el quechua. Este vocablo quechua es bautizado, es erróneamente nombrado el idioma de los incas. Nosotros, a través de la Academia Mayor de la Lengua Quechua de Cusco, Perú, filar regional e internacional aquí en la ciudad de La Plata, Berisso, Ensenada, le hacemos saber que el idioma de los incas fue es y será con el nombre Runag Simin, que traducido del idioma castellano significa la lengua del hombre. Runag Simin es el idioma de los incas. Por consiguiente, en su contenido dije que nuestros antepasados nos hacen referencia que a ustedes, hermanas y hermanos, antes les saludemos, como también hagámosle presente a ustedes lo que nuestros antepasados nos hacen entender como compromiso, diciéndonos que no nos olvidemos jamás a nuestro Padre Sol, a nuestra Madre Tierra y a nuestras deidades tutelares, que son los que nos dan la vida. Si usted así de esa manera, hermana y hermano, simplemente esta opinión lo comparte, le invitamos para que también haga lo propio con sus seres queridos, sus vecinos o sus connacionales. En este programa que hemos titulado Keimi Benich, que traducido al idioma castellano significa Esta es nuestra memoria. Y como de memoria se trata, cada uno de nosotros le traemos algún comentario y más especialmente nuestra música. Y a través de la música quizás usted vuelva a su país, a su lugar de origen. Y a través de la música quizás cantando, llorando, puede recordarse. Y así de esa manera todos nosotros recordaremos en este dulce idioma de los incas nuestro pasado histórico. Hoy día es 3 de mayo del año 2017, el día de la Chacana. Así de esa manera me he podido traducir literalmente lo que he hablado en el idioma de los incas. Mi nombre es Mario Aucarraime, como también hago presente mi saludo a la hermana Cintia, al hermano Mariano, a Pablo y a todos los hermanos que están presentes aquí. Todos ustedes, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas tardes. Estamos muy contentos de estar acá en una nueva edición de Keimi Yuyay Ninchis. Y como usted nos viene diciendo, estos últimos 4 programas anteriores, es interesante y es importante que aprendamos a saludarnos, a saludar, a ser saludados. Así que vamos a hacer llegar un saludo que nos viene de muy lejos. De Panamá, la República de Panamá, Centroamérica, le mando un saludo, un abrazo grande a los hermanos de la Academia Mayor de la Lengua Quechua, filial Berisso, La Plata, Ensenada, y un abrazo grande para la gente de Radionauta y para el señor Mario Aucarraime, y un saludo para toda la audiencia de Keimi Yuyay Ninchis. Esta es nuestra memoria desde la República de Panamá. Gracias. Ahí escuchábamos al hermano Carlos Jaén, que es uno de los integrantes de la Academia Quechua, que ahora lo tenemos lejos, pero es muy emocionante tener este espacio, poder contar hoy por hoy con esta tecnología para sentirnos cerca, para seguir comunicándonos. Así que le pedimos a nuestros oyentes, a los que nos escuchan por internet a través de la página de Radionauta, que es radionauta.com.ar, que en cualquier parte del mundo donde estén escuchando, en cualquier momento que les llegue nuestra voz y nuestra palabra, nos hagan un saludo, que nos llenan de alegría y nos permiten estar juntos, reencontrarnos. Nuestras líneas de comunicación hoy son 451-6917 y nos pueden mandar estos saludos al WhatsApp, que es 221, para los que están en el extranjero, 670-5190. Vamos a estar hasta las 6 de la tarde en la operación técnica Pablo Lesiani, en la producción musical Alejandro Colque y Mario Aucarraime, en la producción periodística Noelia Carrasana, en la producción general en piso, ahí llegando Juliana Barón, en la producción artística hoy Mariana Ferreira, y en la producción de contenidos Sofía Silva y Marco Giovanetti, que hoy además nos va a hacer compañía. Así que vamos a escuchar un poquito de música, como dijo Mario, para seguir recordando, y nos quedamos acá hasta las 6. esa paseaba, niña chay de vera, mal pira tu panti. Nos cura y con la talla, niña chay de vera, más plata su allá. Nos cura y con la talla, niña chay de vera, más plata su allá. Nos cura y a los cuari, niña chay de vera, y mata ruranja. Nos cura y a los cuari, quebradas, cholitas en rana, y estarás llorando. Saracha, paraguay, paraguay, paraguay, me gusta ir a ir a ya, ir a ya. Manzana, pucay, pucay, ya, pucay, ya, durando pelo y pelo y ya, pelo y ya. Pampas las que voy cruzando, y a mis cholitas me las estoy llevando, a mis cholitas me las estoy llevando. Ahora cholita y anauqueña. Las que voy cruzando, extensas pampas las que voy cruzando, y a mis cholitas me las estoy llevando, a mis cholitas me las estoy llevando. Ay, ay, ay, mamita, por el querer, negrita, por el amor, que dirá tu corazón cuando me vaya de ti. Mamita, por el querer, negrita, por el amor, que dirá tu corazón cuando me vaya de aquí. En Radionauta está sucediendo Caimillo y Ayninchis. Esta es nuestra memoria. traducido el idioma castellano significa esta es nuestra memoria. Y usted está sintonizando Radio Nauta en el 106.3 desde la ciudad de La Plata. Hemos tenido la oportunidad de hacerle llegar dos canciones que son huaynos populares allá de Cusco, Perú. El primero es un himno al Cusco que se llama Baliche. Y el segundo término, hemos escuchado un huayno que también es característico de la ciudad de Cusco, hermosísimo para nosotros, y espero que les haya gustado. Y ahora, Mario, vamos a continuar con música, porque tenemos ya tercer programa consecutivo con música en vivo. Estamos acá con la compañía, se escuchaba medio de fondo que se estaban ubicando en el estudio, los hermanos de Alin Causay. Son Mariano, Bhakti y Raga, que están hoy con nosotros acá en el estudio. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Mucho gusto. Cuéntenos un poquito, ¿qué música hacen? En realidad esto es un proyecto de, digamos, de sí, que hacemos música. Si bien es cierto, intentamos rescatar lo que es la música, que tenga un contenido, sobre todo, ¿no? O que tenga un mensaje que esté acorde a ciertos principios, que justamente el Allen Causa y menciona, ¿no? Muchos principios en el cual hoy en día vemos que la sociedad por ahí está un poco en conflicto, digamos, ¿no? En buscar su esencia, en poder, digamos, entender una conciencia de que está aparte de pensar solo en uno mismo. La desconexión también que uno tiene hoy por hoy con la naturaleza, la desconexión que tiene, no sé, con el vivir día a día, ¿no? Entonces hay en cosas y engloba muchos principios, y que a través de la música vemos la forma de poder hablar de esos principios, hablar de esa cosmovisión, de esa forma de ver la vida, que es la esencia, ¿no? Nosotros más que nada intentamos rescatar la esencia de la sabiduría andina, en este caso, con el Allin Causay, pero también, digamos, abrimos el campo hacia otras culturas, ¿no? Hacia otras culturas de distintas partes del mundo, ya que vemos que esos principios se ven involucrados, ¿no? Entonces es un poquito hablar de eso a través de canciones, a través de cuentos, a través de títeres, a través de narraciones también, cuentos andinos, que nos gusta mucho, digamos, esta parte también, porque lo andino es lo que tenemos más cerca, ¿no? En mi caso también he crecido con un poco de esta cultura. Pero bueno, en mi propio lugar también a veces uno se encuentra con ciertas falta de apreciación, ¿no? De este conocimiento, de esta sabiduría. Entonces lo que queremos es un poquito transmitir esto. Muy bien, muy bien. Aquí nosotros estamos en el programa que se titula Esta es nuestra memoria, ¿sí? Entonces nosotros debemos de revalorizar nuestra memoria, que de esa memoria la hemos heredado. ¿Sí? Entonces tú hacías lo que tú comentabas hace un rato es excelente. Pero nosotros estamos aquí para poder dejar algo a la gente que escucha. Entonces yo te he escuchado que estás hablando de principios de Allin Causay. ¿Y cuáles son los principios de ese Allin Causay? El principio que más que nada queremos un poco poner en práctica es el de la vida sencilla y pensamiento elevado, ¿no? Es una frase que nos gusta mucho, y por ahí mantenernos un poco con respecto al consumo, el consumo consciente, ¿no? El evaluar también el valorizarle las cosas artesanales, las cosas que provienen, digamos, de cada lugar, de cada región, ¿no? De cada... Por ejemplo, acá estamos en La Plata y hay tantas cosas que se están haciendo, y uno siempre está mirando afuera, ¿no? Y nunca está... Bien. Yo te voy a informar algo para que así la nueva audiencia pueda tener el contenido que tú quieres decir. Bien. Los valores de nuestros antepasados se basan en axiomas, se basan en palabras concretas. Por ejemplo, Causay es un derivado de todo eso que estás diciendo. Entonces, para causei, causei es vivir, traducido al castellano. Entonces, nosotros lo que tenemos que buscar es, primero, es el rexi, traducido quiere decir conocer. Si no conoces, no amas. Para amar hay que conocer, ¿sí? Y por consiguiente, después dice yachay. Yachay es el segundo axioma, que significa saber. Entonces tú conoces lo que sabes, ¿sí? Entonces, sabiendo vas a conocer, o conociendo vas a saber, ¿sí? Es un axioma múltiple. Y después está el munay, perdón, está el yankay. Entonces tú tienes que trabajar. Para conseguir todas esas dos cosas tienes que trabajar mentalmente, como tú estás diciendo, todo lo que quieras, trabajar. Entonces, después viene el munay. Y el munay quiere decir querer, no amar, querer. Querer el trabajo, querer tal cosa, querer. Pero en el idioma de los incas no existe el verbo desear. Por eso decimos, es el contenido de querer, es no amar, querer, querer trabajar. Y por último, está el cauce, que entiendes esos cuatro valores y lo vas a concretar con la forma de vivir. ¿Alguien cauce? Sí. ¿Sumas cauce? Sí. Ese es el contenido. Esos son los cinco valores éticos que nuestros antepasados nos han dejado. ¿Y el causay específicamente, Mario, a qué refiere? Bien, si nosotros no tenemos vida, no podemos hacer nada. Lo primero que tenemos que ser como seres humanos es ser conscientes que tenemos vida, y esa vida hay que respetarla. Perfecto. Bueno, ¿y cómo se conforman como equipo? ¿Cómo se conocen? ¿Cómo se vinculan? Bueno, nos encontramos en un taller de Sicuris, los Colques Jahuira. Ahí nos conocimos y bueno, ahí empezamos a compartir este amor por la música, y a la vez nos dimos cuenta que la visión de la vida, cada uno desde su lado, vamos por el mismo camino. Uh-huh. Entonces ahí empezamos a trabajar, primero más que nada con música. Y ahora también yo soy un poco más de la rama del teatro, estoy un poco más en ese mundo. Uh-huh. Entonces me gustan los cuentos, los relatos andinos, las narraciones. Como decía, hay una frase muy bonita que escuché, que el televisor hoy en día es un pobre sustituto de lo que es el fuego. Que alrededor del fuego se reunía la comunidad y ahí se transmitía, ahí se compartía. Y entonces, bueno, hoy es otra cosa, ¿no? Uh-huh. Pero me parece algo muy, muy poderoso eso. Y entonces, a través de los cuentos, de la narración oral, también tratamos, con lo poco que sabemos, de compartir relatos andinos y bueno, compartir esa sabiduría que por ahí se encuentra más al norte en nuestro país. Acá ha sido olvidada, degradada, dejada de lado. Pero bueno, siento que poco a poco, con el trabajo de muchas personas, aquí como Mario es uno de ellos, uno de los referentes más importantes acá en La Plata, eso se va recuperando. Y eso te da una tranquilidad de estar conectado con todos y con todo, con la tierra, con la Pachamama, con el universo mismo. O sea, ese conocimiento, ese saber, te lo va dando de a poco. La música comunitaria, ya los sicuris, por ejemplo, para mí fue una gran medicina. Es hoy en día. Hoy me dan ganas de ir a soplar. Y no solo por la música, sino por el reunirme con las personas, por el respirar, por la intención que le ponemos a ese soplar, de por qué estamos soplando, en qué estamos utilizando nuestro aliento. Y para mí eso es muy poderoso. Entonces, bueno, partiendo con esa base, que es algo que creo bien, bien firme dentro nuestro, ahí vamos experimentando por diferentes rumbos del arte, ¿no? Musicales, teatrales, y vamos jugando un poco con eso y viendo dónde nos encontramos mejor y dónde podemos encauzar mejor lo que queremos encauzar. Si les parece bien, los invitamos a que soplen en nuestro aire y nos compartan un poquito de su música. Bueno. No. Que te dirá. Vamos a compartir un tema de Luzmila Carpio, una cantautora de Potosí. Va a estar ahora, a propósito, va a estar en el Centro Cultural Néstor Kirchner el 20. Y a partir del 16 se pueden sacar las entradas. Ajá, y es gratuito. Así que ¿es gratuito? Es gratuito, es gratuito, así que está muy bueno para ir. Bueno, la persona que tenga la oportunidad de acercarse a la música andina, ¿sí?, es a través de escuchándolo a Luzmila Carpio. Una hermana bajista que canta una maravilla. Es un pajarito. Bueno, vamos organizando el micro para salir todos desde la academia a ver a Luzmila en banda. Sí, sí. Qué bueno, me alegro, me alegro. Entonces, ella para nosotros es un referente también en la cuestión tanto musical como de intención, como de mensaje. Y hacemos esta interpretación que se titula Danza de los Niños. Thank you. hermanos y hermanita, muchas gracias por la música que hemos compartido hoy en el Día de la Chacana. Y recordamos a todos nuestros oyentes que lo que acaban de escuchar es Alin Causay y que ellos son Mariano, Bhakti y Raga. ¿Cómo se puede comunicar la gente si quiere escuchar un poquito más de lo que hacen? Tenemos un Facebook, digamos, que es la forma actual que tenemos. Es por medio del Facebook, en la cual también subimos, digamos, cosas o artículos relacionados también con las actividades culturales que se vienen haciendo, con también las propuestas del activismo, ¿no? El activismo es una forma también de cómo intencionar ideas, intencionar sí, actitudes ante la vida. Y en el Facebook, digamos, es la forma más rápida de contactarnos con nosotros. También tenemos un número telefónico que sería el 221-43-72-294. También, digamos, nosotros en este momento estamos haciendo también un formato como para niños, en el cual integran títeres, ¿no? En el cual integran cuentos, también un poco de clown, ¿no? En el cual estamos también haciendo este formato porque vemos que los niños en realidad son las personas que están en este momento absorbiendo todo, ¿no? Están absorbiendo, y qué mejor que absorber algo distinto, ¿no? Algún mensaje distinto, ¿no? Qué mejor que por ahí rescatar esto a través de la educación, ¿no? Hay proyectos de educación muy bonitos. Por gracia, digamos, de la divinidad, nosotros se nos ha dado la oportunidad de entrar a los colegios, a las escuelas, y poder tocar, compartir esta música, compartir un poco unas palabras también con los chicos, jugar. Y vemos que esta es la forma también que nos gusta mucho, ¿no? Los niños sienten eso, ¿no? Que nosotros también decimos que en realidad somos instrumentos nada más de algo de la divinidad, ¿no? Nosotros, la música nos permite acercarnos, o es un puente para poder transmitir algo más, ¿no? La música sin un contenido es simplemente sonido, ¿no? Es un sonido que quizás no puede penetrar en uno, en el corazón. Y la idea es comunicarse hoy en día de corazón a corazón, algo que nos está costando mucho. Entonces la música ya es una forma de llegar quizás a de otra forma con las personas, ¿no? Y decíamos entonces, Alin se escribe para que lo busquen por Facebook, porque me imagino la gente viendo cómo... Sí, siempre tenemos... A-L-L-I-N y Causay es con K... A-W-S-A-Y, Alin Causay. Música ancestral, ahora nos han dicho también para niños, a través de leyendas y de juegos. Y el número para comunicarse con ellos es el 221-5389-191. ¿Quieren compartirnos un temita más antes de irse? Sí, claro, sí, sí. Vamos a compartir Yaujina, que está en Aymara. ¿Qué te olvidaste? Que salí corriendo, medio corriendo, para variar de mi casa, y por eso me olvidé de mi siku grande. Y viniste viniendo el siku, vine claro. Así, como, entonces estaba como acá, tocando los cascabelitos. Pero bueno, los voy a acompañar con los pajaritos. Ahí nos puede facilitar una que... Thank you. Qué lindo. Estamos escuchando a los hermanos de Allin Causay, que son Mariano, Bhakti y Raga, que nos están acompañando hoy. Queremos agradecerles que hayan compartido el aire, que hayan venido a soplar a Radionauta con nosotros y esperando que vuelvan pronto. Sí, sí. Acá quiere hablar Bhakti un poquito. La energía femenina presente. Claro, que está acá. Se escuchó todo el tiempo. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Estamos dispuestos también siempre a compartir, donde sea que nos llamen, porque también lo sentimos, bueno, un poco como decían mis compañeros, lo sentimos como un servicio, como nuestro trabajo desde el corazón, ¿no? Y de poder compartir esta esencia que nos llega, ¿no? Que está en el corazón de todos y que sentimos que a través de la música podemos despertar todos esos corazones, digamos. Uh-huh. Así que, bueno, muchas gracias de nuevo por invitarnos. Sí, cuando quieran. Cuando nos llamen, ahí estaremos. Bueno, cuando gusten. Vamos a estar hasta las 6 de la tarde. Si le parece, Mario, vamos a ir acompañando, bailando a los hermanos acá hasta la puerta del Olga, que nos van a dejar. Pero hasta las 6 nos pueden mandar mensajes al 451-6917, audios por WhatsApp, video, foto de lo que están haciendo al 670-5190. ¡Quita, tarijeña! ¡A la primerita! Extraño a la tierra bendita, la que me vio nacer. Al verme solo, triste y lejano, lloro en mi padecer. Al verme solo, triste y lejano, lloro en mi padecer. Sueño con mi valle lindo y el canto suave del Guadalquivir. Pero el destino me tiene lejos, ya me siento morir. Pero el me tiene lejos, ya me siento morir. Volveré, volveré a mi valle, volveré. De mi querida tierra Chapaca nunca me olvidaré. De mi querida tierra Chapaca nunca me olvidaré. Y el canto suave del Guadalquivir. Pero el destino me tiene lejos, ya me siento morir. Pero el destino me tiene lejos, ya me siento morir. Volveré, volveré a mi valle, volveré. De mi querida tierra Chapaca nunca me olvidaré. De mi querida tierra Chapaca nunca me olvidaré. Ay, la la la la la la la la la la la la la la la la.

ya casi las 5 de la tarde, Mario. Se nos ha volado. Sí, se fue. Se va rápido este... El tiempo se va rápido. Falta poquito. Estamos esperando que llegue el hermano Marco Giovanetti, arqueólogo, uno de los integrantes de la academia, para poder hablar largo y tendido sobre nuestra memoria. Nuestra memoria. Que está y la de la academia. Que está en el universo, que está en el espacio. Muchos de nosotros solamente vemos quizás el suelo. A veces no nos... No tenemos la oportunidad para ver el espacio físico, que es este, el cielo. Entonces nosotros a veces tenemos que tener la oportunidad de saber qué es cosmovisión. Uh-huh. Entonces visión es algo que se ve. Y cosmos es este, el espacio donde uno habita. Uh-huh. Entonces esa proyección es lo que nos enseña la forma de desenvolvernos culturalmente bajo ese espacio físico. ¿Y se ve con los ojos, Mario? Si vos lo tomas en cuenta esa visión, sí lo vas a ver. Uh-huh. Entonces, para nosotros, por ejemplo, nuestro generador, un ordenador, el que nos enseña todos los principios, tanto éticos, morales, culturales, de la cultura andina, es este, la Chacana, uh-huh. más conocido como la constelación de la Cruz del Sur. Uh-huh. Bien, esa constelación fue hace miles y miles de años atrás un ordenador de todas las culturas de aquí de América, porque esa constelación solamente se ve del Ecuador para abajo, del Ecuador para arriba no se ve. Entonces, del Ecuador para arriba, muchas culturas se han desarrollado a través de las épocas. Por consiguiente, ellos están regidos por el sol más grande que hay en el que nosotros por lo menos hasta ahora divisamos. Es un sol más grande que el del sistema solar nuestro. Sí, mucho más grande. Muchísimo más grande. Es por eso que nosotros, por ejemplo, a veces hacemos una pequeña referencia sobre los cantantes y los compositores. Por ejemplo, nosotros ahora, para tener esa información fidedigna de que hay otro sol más poderoso que nuestro sol, entonces nos remitimos, por ejemplo, a una canción que el domingo cantó Gabo. Uh-huh. La canción se llama Guitarras de Medianoche. Entonces esa canción se remonta al principio es de José Alfredo Jiménez, el autor. Entonces, ese autor ya se murió ya hace muchos años, pero esa canción estaba escrita, compuesta, hace más de 60 años. Pero hace 60 años hacía esa aseveración de que existía otro sol más grande que nuestro propio sol en la canción. Entonces uno se pregunta, pasando los años, y la ciencia corrobora hoy, que a través del telescopio Hubble, yo no sé pronunciar en inglés, ¿cómo se pronuncia? No, acá nadie pronuncia. Hubble para bien. Nosotros. Entonces, gracias a ese telescopio, nosotros vemos otros universos, conocemos otras estrellas y conocemos también las distancias. ¿Sí? Bien. Uh-huh. Entonces, pero la pregunta que se hace uno es: ¿y cuándo comenzó a navegar ese telescopio por el espacio? Uh-huh. ¿Hace 30 años? ¿40 años? Y a través de esos 30, 40 años, nosotros vemos todo lo que es el avance tecnológico de la ciencia en la astronomía. Todo. Bien. Entonces, ese hombre que compuso las canciones hace 60 años y puso la canción que se llama Guitarras de Medianoche, ¿cómo sabía que existía, en su contenido de las letras dice, cómo sabía él que existía otro sol más grande que el mismo sol? No sabemos. Nosotros no sabemos, no. Abuelita, algún abuelo. Bueno, pero ¿cómo sabían ellos? ¿Cómo sabían? Entonces, abuelos? Nuestros antepasados sabían muchas cosas. Sin telescopio, ¿cómo sin telescopio? Sin telescopio, muy bien. Tanto los incas, los aymaras. Sin la NASA. Los mayas, los toltecas, los zapotecas. Sabían exactamente que existía otro sol más brillante que el sol, más grande uh-huh. que el sol. ¿Sí? Bien. Entonces, nosotros a veces desechamos la cultura de nuestros antepasados, y esa cultura está viva. Entonces nosotros deberíamos remitirnos a algunas culturas que están vivas a través del idioma. Entonces, aquí en Argentina, por ejemplo, tenemos más de 3 idiomas vivos en Argentina. Entonces, si nosotros hacemos una sumatoria de todos los idiomas que existen solamente aquí en América del Sur, vamos a encontrar que hay más de 200, 300 idiomas en América del Sur. ¿Te sorprende? Y sí, Mario, son muchísimos, más para, de los bueno, que... Bueno, para que tengas idea, Brasil tiene 150 idiomas. Para 150 idiomas. Paraguay, Uruguay, 2 o 3, charrúa. Argentina, dije, tiene 13, pero contabilizado tiene 26. Bolivia tiene 36 idiomas. Perú tiene 17 idiomas. Ecuador, Colombia, Venezuela, y así. América del Sur tiene más de 250 de estos idiomas, más. Entonces nosotros sabemos que, por estadística, que hay más de 6.500 idiomas en la faz de la Tierra, vivos. Hay algunos que están muriéndose, como por ejemplo, se está desapareciendo el sánscrito y el latín. Claro, ya son muy antiguos, están fuera de uso. Pues, ya no leen, ya los curas no leen en latín. Creo que antes se daba la misa en latín, Mario, toda la prolaxia. Y nosotros hacemos una pequeña aseveración, ¿sí? Aseveración, digo, que es un contenido que a veces tiene que existir. Es de que en las raíces de los verbos y de los sustantivos están en casi en todos los idiomas las palabras que están del idioma de los incas y del aymara. En todas las raíces verbales y sustantivadas. ¿Cuántos años se cree que tienen los idiomas de estos, los más antiguos de América? Supuestamente los de América tienen más de 40.000 años de antigüedad. Uno de los idiomas 40 más viejos. 40.000 años. Sí. Porque lo que pasa es que nosotros no nos remitimos a la historia. La historia, por ejemplo, a nosotros nos cuenta porque está marcado, está digitado. Pero, por ejemplo, a mí me encantaría que nosotros recurramos a la cultura de los arawak que están en la selva peruana o en Colombia. Uh-huh. Arawak, una cultura viejísima, viejísima. Y que de ahí es lo que emanó todas las culturas. ¿Más antiguo incluso que la Tiahuanacota? Más antigua, mucho más antigua. Está escondida. Entonces nosotros simplemente sabemos que existen culturas que nos dice la ciencia a través de la estadística. Entonces de vez en cuando debemos también recurrir a la historia que no está contada. Es por eso que nosotros, por ejemplo, hacemos una comparación con el idioma de los incas. Por ejemplo, el idioma de los incas tiene una cantidad de sílabas y esas sílabas están basadas en su traducción, que a una palabra le agregas un sufijo y otro sufijo, entonces cambia de sentido de la oración. Entonces, uno de los idiomas más ricos es el runasime, el de los incas. ¿Por qué? Porque se puede pronunciar una palabra con 36 sílabas, casi nada. En el castellano, tú que eres habladora, ¿viste? A ver, dime una palabra con 10 sílabas. Supercalifragilisticoexpialidoso, María. Mire que me estoy echabando los años, la vejez que tengo encima de Mary Poppins. No conozco ninguna palabra más larga que esa, Mario. Otorrino naringólogo. Pero es moderna, ¿viste? Pero es castellana, ¿viste? Científicamente. Pero, no pero sé 36 si... sílabas, 36. Ninguna. Entonces, por eso siempre comentamos aquí, ¿por qué será que los norteamericanos adoptaron el idioma aymara y el idioma quechua de los incas de Runasimi para su comunicación con el espacio? Habría que ver por qué. Entonces, entre todos los idiomas que dijimos que en el mundo. Entonces, ahí tendría que ser, según mi opinión, podría haber sido el chino. Sin embargo, no fue el chino. Lo eligieron el aymara y entonces actualmente, hoy con el idioma aymara en Europa, se puede traducir simultáneamente 25 idiomas con el aymara. ¿Qué tal? ¿Y por qué particularmente? Bueno, porque ¿cuál es la ventaja? La ventaja de que este idioma, tanto el aymara como el racime de los incas, es un idioma binario. ¿A base de ceros y unos? Binario, ceros y unos. Mire usted, ¿y puede ser traducido? Puede ser traducido, sí. Puede ser traducido. Hoy mismo está traduciéndose a 25 idiomas en Europa. En la computadora, uh-huh, ponen el idioma aymara como base, como raíz, uh-huh, y traducen a todos los idiomas que están. Hoy están contabilizados 25 idiomas traducidos a base del aymara. Bien. Y usted sabe, Mario, que hablábamos de idiomas, de tierra, de cosmovisión, de territorio, y estamos en comunicación telefónica con un hermano nuestro que ya, bueno, es habitué, digamos, es parte de la academia. Ellos nos estamos comunicando permanentemente, son los hermanos del Movimiento por la Pachamama, que están en Punta Querandí, en ese último pedacito, en ese último reservorio de costa pública, en el Tigre, en las costas del río Luján, sí, sí, provincia de Buenos Aires, que ellos están cuidando hace 7 años y protegiendo el último pedacito de humedal que queda, que nos han dejado los grandes proyectos inmobiliarios, los grandes countries. Buenas tardes, Valentín, ¿nos escuchás? Hola, buenas tardes. Hola, sí, te escuchamos. Sí, ¿cómo estás? Buenas tardes, justo me agarramos bajando del bote, ¿sí? ¿Estás bajando del bote? Ya bajamos, ya aterrizamos. Y escúchame, Valentín, ¿por qué siguen sin tener puente ahí? Sí, el puente no está un costado tirado, no lo han arreglado hasta ahora, no tienen interés, parece, reparar un acceso vehicular al espacio. O sea que la gente, para pasar al sitio sagrado y arqueológico, tiene que ir, digamos, o meterse en el río o subirse un bote. Sí, en vez de meterse ya no es una opción, porque nosotros cruzamos con un bote, un casco de lancha y una soga que está cruzada de orilla a orilla. Claro. La única forma, como ahora podemos cruzar. Claro, tremendo. Valentín, contanos un poco. Hablábamos de la antigüedad de algunos idiomas y algunas culturas. ¿Qué antigüedad tienen los restos que fueron hallados en ese espacio que están preservando? Según los estudios de la arqueología, tiene entre 960 y 1000 años, y 1060 de antigüedad. No, ahí pueden ser un poco más antiguos, un poco menos. Es algo que no se sabe, porque hoy en día la arqueología del Estado, lamentablemente, pareciera que no está muy interesada en preservar estos espacios de los primeros habitantes de este territorio, los primeros bonaerenses, los primeros argentinos. Más bien están interesados en ocultarlos. Arqueólogos como Daniel Loponte, Alejandro Acosta, con aval del funcionario de provincia, de arqueología de provincia, Fernando Oliva, del Centro de Registro de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, hasta ahora se han encargado, parece, han trabajado de una forma consulta con los pueblos originarios y no haciendo lo solo posible por preservar estos espacios, más bien a veces liberando la zona para que el extractivismo inmobiliario, los barrios náuticos acá en Zona Norte, liberando la zona para que ellos hagan sus negociados. Valentín, ¿se sabe todos esos restos arqueológicos que nos decís fechados en más de 1000 años? ¿Dónde fueron trasladados para poder construir allí los countries? Los sitios que fueron identificados y registrados, los pocos que sufrieron esa suerte, se los llevaban a los arqueólogos los restos. La gran mayoría, me animo a decir que no, que han sido destruidos por las máquinas, por las dragas de estos emprendimientos. Algunos de los restos deben estar en el museo, lo que se llaman de Punta Querandí, están en Capital, en Belgrano, en las oficinas del INAPEL, el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. Sabemos que ahí tenía una oficina Daniel Loponte, uh-huh, y que ahí posiblemente se habrán llevado los restos del sitio de Punta Querandí, o Punta Canal, como se lo conoce técnicamente, que es donde rescate que hicieron en 2008, a fines del 2008, donde sacaron 120.000 piezas. Eso sumado a los sarcófagos que había, ¿no?, en el country de enfrente. Sí, enfrente hay un ese barrio para construirse destruyó otro enterratorio que había ahí. Se encontró un ancestro completo cuyo cuerpo no, las mismas autoridades de provincia no nos quieren decir dónde están. Nosotros hace años pedimos información sobre los sitios excavados, sobre cómo se hicieron esos trabajos y más aún sobre dónde llevaban a los seres humanos que estaban descansando ahí. No hay respuestas de provincia, ni en la arqueología, ni en un área competente. Más bien hay un silencio que pareciera cómplice, o sea, parecía que no se hizo bien en esta región de Buenos Aires la preservación del patrimonio arqueológico, patrimonio cultural, y más aún la preservación de espacios sagrados donde descansan ancestros de esas tierras. Parece que ese trabajo no se hizo bien por el apuro de la mafia inmobiliaria de barrios náuticos, y entonces pareciera que hay algunas cosas a modificar de arqueología para que haga realmente un trabajo de preservar los restos arqueológicos, a pesar de que no estamos muy a favor de que excaven, pero mínimamente que no entreguen y desaparezcan sitios, que no barran sitios arqueológicos bajo la alfombra, ¿no? Claro, sí, que respeten nuestra memoria. Valentín, nos llegan informaciones de que están en el proyecto de fundar un museo autónomo de gestión indígena ahí mismo. Sí, así es. Este domingo 14 de mayo, desde las 9 de la mañana, estamos invitando para la ceremonia de inauguración. Es un paso importante para nosotros en la lucha, porque hasta hace muy poco el reclamo seguía girando en torno a que, bueno, que el Estado recupere este espacio, que no lo permita privatizar, que lo proteja, y hasta ahora eso no tuvo resultado. Entonces, a principios de este año, luego de que en septiembre y en diciembre sufrimos dos ataques a nuestro PIU, que es un espacio ceremonial guaraní, luego de dos ataques, y con un Estado todavía mirando por otro lado, haciéndose el distraído, decidimos que capaz es erróneo seguirle pidiendo a un Estado que nos excluya a nosotros como culturas preexistentes, capaz es erróneo seguir esperando peras de ese olmo. Ese olmo está para, lamentablemente, está manejado por élites de apellidos anglosajones, apellidos supremos, supremacistas, pareciera, y que no les interesa la historia que hay en Buenos Aires. Entonces, no podemos confiar que un Estado cooptado por esas mentes tan medievales resguarde lo que hay aquí. Por eso emprendemos el camino de autonomía y construimos un museo donde este domingo lo vamos a inaugurar, y ahí vamos a nosotros plantear otro paradigma de la museología acá en Buenos Aires, o sea, que esté en manos de nosotros. Va a ser un antimuseo, no va a ser un museo tradicional donde está en un pedestal la palabra del técnico, del académico, por encima de la palabra de la población local, de las poblaciones originarias, para que no tengan para que no sigan teniendo esa visión sesgada, positivista, ¿no? A partir de ahora nosotros vamos a ejercer la autonomía en la puesta de valor de las reliquias que dejaban los ancestros de estos territorios. Y no solo para charlar del pasado, para charlar por qué en este presente hoy no están estos antepasados. Ustedes hablan de las lenguas originarias y la lengua de los querandíes, es una lengua casi extinta porque han desplazado, casi exterminado a ese pueblo, que luego pasó a llamarse Pampas, que tuvo que huir del área de Buenos Aires por la guerra, el genocidio de Garay. Entonces, que también sirva para cuestionarnos hoy en día el museo, no para solo ver el pasado. Obvio que esa es la base, es la razón por la que estamos nosotros acá, porque un día salieron a la luz estas vasijas milenarias, estos tiestos. Pero también que esto sirva para hoy en día también ver y aprender una historia más cercana, una historia centenaria de este paraje rural, y también sobre la actual población indígena en estos territorios. Hay una diáspora grande del noroeste, del noreste, del sur, de todas las regiones del cono sur del país, y no son reflejadas en ninguna política cultural del Estado. Más bien hablan de las colectividades, de esas fiestas de supuesta diversidad, pero no, nunca se profundiza en cada pueblo. Creo que esta va a ser nuestra herramienta para indagar mejor de dónde venimos, ¿no? Para que nos lo diga el gringo académico de teoría y poca práctica, por más buena voluntad que tenga o buena intención, él no siente ciertas cosas que nosotros, los indígenas, en este caso acá en Buenos Aires, sentimos, o las cosas sobre las que tenemos que problematizar, el tema identidad, la autonegación, un montón de cuestiones que no es solo resaltar el folclore de los indios, es también que nos sirva como una herramienta para ver cómo estamos hoy en día también como sujeto social. Eso no puede estar en manos del Estado, porque hasta el Estado demostró que no les interesa, no le interesa a este Estado o al Estado cuando es mal manejado por sectores que se creen netamente europeos, omitiendo que están en un territorio originario, en un país con demografía para nada minoritaria en lo que se refiere a los originarios. Sí, de hecho ustedes denuncian todo el tiempo la connivencia de las constructoras con Jorge O'Reilly, que fue miembro del gabinete del primer kirchnerismo, el Opus Dei, la Iglesia Católica, digamos, son poderes consagrados y de turno. Sí, no sé si de turno. Por ejemplo, esta familia, la familia de Jorge O'Reilly, el clan O'Reilly, Lanús, Becker Varela, Zeitún, no sé si están hace un turno, un par de turnos. Su abuelo fue dictador, eso está hace mucho tiempo acá, y obviamente no es casual, no es solamente una ansia de lucro económico la que los mueve a ellos. También hay una cuestión, una cruzada que tienen ellos por el sector que representan, ¿no? Al Opus Dei, al sector más oscuro, más medieval de la humanidad, o todavía con esas ideas, ¿no? Ellos acá tienen una misión, pareciera, ¿no? Es tapar toda la geografía, ¿no? Y la toponimia, y mucho más aún los restos de los ancestros de estos territorios, porque eso esa realidad pone en duda la legitimidad de ellos avanzando sobre estos territorios, o la legitimidad de quienes avanzaban sobre estos territorios luego, o antes, ¿no? Entonces no... Creo que no, ellos no están de turno, ellos están hace mucho tiempo acá. De manera permanente. Valentín, ¿nos podés, como última consulta, dar alguna referencia a cómo llegamos ahí el 14 de mayo para apoyarlos y para sumarnos a esta defensa de ese territorio? La forma de llegar desde La Plata, subte, tren, subte C hasta Retiro, y de ahí el tren hasta Tigre. De ahí de Tigre, cruzando la estación, tienen un colectivo que está justo enfrente del Banco Galicia, que para... el 720, cartel verde que dice La Ñata, puede tardar un poco, así que tengan eso previsto. Y si no, de otra forma, si es en vehículo, por Panamericana, ¿no? Si encuentran Panamericana, tienen que bajar en Ingeniero Mayo. De ahí son 4 kilómetros y ya les podemos luego acercar más indicaciones. Pero la forma más práctica, aunque un poco lenta, es la el tren de Tigre hasta el tren de Retiro hasta Tigre, y de ahí un colectivo que tardará una hora hasta Punta Grande. Muy bien, Valentín, vamos a estar acompañando y vamos a estar llegando desde allá. Te agradecemos la comunicación, mantenernos siempre viva la memoria de ese espacio y el trabajo que hacen con todos los hermanos y las hermanas. Bueno, muchas gracias, Mariana, y gracias por el espacio también, por la difusión, que siempre es importante en todo el conurbano, ¿no? O sea, norte, sur, oeste. Y bueno, los esperamos acá y seguiremos en la resistencia, ¿no? Territorial, pero también... cultural e ideológica, ¿no? Seguro. Gracias, Valentín. Un saludo a todos los hermanos ahí de la academia. Gracias. Nos comunicamos pronto. Un abrazo grande. Escuchabas a Valentín Palma Cagliamullo del Movimiento en Defensa por la Pacha, integrantes del grupo de vecinos, ambientalistas, pueblos aborígenes que están preservando ese último reservorio de memoria de lo que fue nuestro pueblo querandí. Nuestras líneas de comunicación y hasta las 6 de la tarde es el 670-5190 y el 451-6917. Canto nació por la injusticia que nos condenó, por los hijos de esta madre tierra que hoy descansan sobre un manto de ella. Por la bronca de olvidar tus raíces y de no saber que existe, y el olvido una historia creó, y a los libros ¿quién los escribió? Violaron la legítima flor, sus propias leyes también. En vano el rencor al hermano gran conquistador. Pero llegaron voces de ayer y de hoy que acompañan este canto como un llanto de eterna soledad de un desierto desolado. Por alguna enfermedad, en vano una cruz, si no descansan en paz. El viento que ha de llevar esta canción a la memoria de quien olvidó sus linajes en el vientre de su corazón, donde este canto nació. En el aire, FM 106.3. Serán investigados por ocultar empresas offshore. Tenemos que andar así, matando los mosquitos con off y con short porque estamos inundados, señor. ¿Cuánto cerró la canasta básica? Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Caimillo y Ayninchis. Esta es nuestra memoria. Cuando comenzaba mi estremecido otoño y despuntaba ya mi grito en el canto de mis montañas, en la sonrisa de mis ríos, en la firmeza de mis árboles, en el profundo grito de la tierra madre, Pachamama aplastada pero jamás derrotada. Cuando mi voz se hacía presencia irrefrenable en mi bombo y su retumbo, en mi guitarra y su grito, me sacaron de mi fronda, mi río y mi cielo, mi tierra y mi flor, y mi flor. Ausente de mí, llevando en mis ojos mi árbol, mi agua, perplejo y mustio salí. Cuatro flores. Amancaya madre, Chacaltuya primera, siempre viva, amanecida y violeta, soñadora. Tristes, confundidas y enmudecidas me dieron su adiós. En medio del odio de aquellos que le tiemblan a la vida, la risa y el sol. De un reempujón me pusieron bajo un cielo donde el cemento camina, se ríe y se venga del hombre, quitándole la risa y moliéndole el corazón. Ahora estoy aquí, ofreciendo una mercancía que no entra en el juego de la oferta y la demanda. No entra, porque es duro guitarrear para los de abajo y no para los de arriba. Porque nunca rendí mi canto al whisky, el dólar y el chicle. Porque nunca escondí mi voz en timbres bonitos, ni estudiadas poses. Porque siempre fui cantor directo, duro, fundamental. Mi canto no entra en el juego de la oferta y la demanda. Para el que es lo que es, no es fácil amarrarle la sonrisa al viento y el sol. Puedes estar horas, días, meses, años esperando que te abran su camino. No, tienes que abrírtelo solo. Qué amargo y duro es el pan que no te pagas, compañero. Papeles, papeles, títulos, referencias, recomendaciones, influencias, para qué, cuando el agua se vende en botellas ajustadas, el aire se compra por tajadas. ¿Para qué papeles? ¿Para qué? Cuando a los 12 años el pubis y su vertical herida se venden al centavo corrompido, ¿para qué papeles? Cuando la sonrisa se mide por la corbata chillona, los zapatos bien lustrados, ¿para qué papeles? ¿Para qué? ¿Para qué? Cuando el corazón de tanto sangrar se ha vuelto cemento y máquina, autopista y letrero, prados del este, cumbres de Curum, Baruta y Trinidad, ¿para qué papeles? ¿Para qué? ¿Para qué? Carajo, de un empujón, de un empujón, me pusieron aquí. Ahora estoy y no estoy. Estamos en el programa Caimi Yuyaninchis, que traducido al idioma castellano significa esta es nuestra memoria, y usted está sintonizando Radio Nauta en el 106.9 desde la ciudad de La Plata. Buenas tardes, Marco, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, don Mario? Bien, bien. Aquí tenemos al hermano Marco Giovanetti. Él es doctor en la Facultad de Ciencias Naturales, que está hace ya varios años enseñando. Él es arqueólogo y antropólogo de la Universidad Nacional de La Plata. Bienvenido a este espacio, Marco, y muchas gracias por tu presencia. Bueno, yo también muy, muy agradecido por la invitación. Yo conformo, junto con los hermanos y las hermanas, la Academia de la Lengua Quechua. Para mí es un placer, es un orgullo compartir ese espacio y construir ese espacio aquí en la ciudad de La Plata y bueno, en lo que pueda yo ayudar o tratar de exponer en cuanto a lo que he aprendido y estoy investigando, aquí estoy para servirlos. Muchas gracias. Pero antes de eso, Marco, seguramente todos nosotros tenemos que tener una idea clara de que nuestro deber, nuestra tarea, es difundir la cultura de nuestros antepasados. Y estamos muy, muy de acuerdo y es muy interesante rescatar el concepto de Yuyay, ¿no? El concepto de memoria. De la memoria. Porque es un concepto parecido a cómo muchas organizaciones desde otros espacios intentan rescatarlo. Y en el mundo andino siempre es como un pilar filosófico de la existencia. Así que bien, bien. Hace un rato comentaba de lo que es la parte más interesante de la cultura de los incas, o la cultura andina, hace referencia a como tú ya sabes, es al Rexi, Yachay, Yancay, Munay y Causay. Bueno, es conocer, saber, trabajar, querer y vivir. Entonces, esos conceptos siempre se han mantenido en todas las comunidades a través de las épocas. Y fue uno de los pilares fundamentales para que las culturas sobrevivan hasta hoy. Porque muchas han desaparecido. Simplemente por el hecho de que por la geografía o por los accidentes geográficos. Y una de las memorias que nosotros hemos podido rescatar y vivenciar es que nos trae hoy es la chacana. La chacana, como le llaman hoy, la cruz andina. La cruz andina. La cruz andina y ese símbolo que escalonado, ¿no es cierto?, que representa el cuaternario y representa muchas cosas, ¿no? ¿Cuántos símbolos hay dentro de la chacana? Hay unos cuantos, sí. Y me imagino que usted quiere rememorar eso hoy justamente por lo que ha sucedido ayer. Bien, bien. Lo que nosotros realizamos ayer fue una de las tradiciones que los antepasados nos han dejado para poder convivir en armonía y con una ilusión, una esperanza. Bueno, ustedes han, como todos nosotros lo que hemos estado ahí, hemos vivenciado. Bien. Entonces la tradición hace referencia de que nosotros tenemos que vivir las herencias que nos han dejado nuestros antepasados, no dejarlo escondido ni tampoco guardado. Lo que sí que cada uno de nosotros tenemos que tener es que la tenemos que desempolvar y poder vivenciarlo, a ver si realmente nuestros antepasados nos dejaron cosas escritas, si nosotros hoy lo podemos comprobar. Sí, desde donde yo conozco, que es la arqueología, ese símbolo de la chacana aparece desde los comienzos mismos de las culturas en los Andes. Y hay sitios muy importantes donde no solamente incaicos, porque es verdad que en la época incaica la figura de la chacana se aparece multiplicada en tantísimos sitios, desde la Isla del Sol hasta Ollantaytambo, en el Cusco mismo estaba representada. Pero podemos ir mucho más atrás y encontrar en las obras de arquitectura que han quedado aún en pie, así como en restos de objetos, en vasijas de cerámica, siempre aparece una multiplicidad de formas que se asignan a la chacana. La chacana, como usted bien sabe, puede tener varios ángulos. No, sí. No solamente los... Depende de quién lo vea. Exactamente. Lo vea. Y simboliza diferentes cosas, sí, también. Pero antes nosotros, Marco, para la amable audiencia, sería oportuno decir, ¿qué es la chacana? ¿Qué es? La chacana es, en principio, es un símbolo que uno puede encontrar materializado en distintas cosas. Es un símbolo que dentro suyo tiene una concepción muy fuerte acerca de una filosofía del espacio, una filosofía del cosmos, una filosofía del vivir, una filosofía de la evolución espiritual e incluso hasta un ordenamiento del tiempo y del calendario. La vida y la muerte. La vida y la muerte, las dualidades. Las cosas divididas en cuatro partes, los elementos, los elementos. Hay muchas cosas que están introducidas dentro de el símbolo de la chacana, que tiene como unidad fundamental esos dos ejes que se interponen y que se pueden relacionar con dos ejes que pueden ser el norte, sur, este y oeste. Y a partir de ahí construir escalonados de cuadrados que están uno dentro del otro. Sí. Cuando concebimos que a partir de figuras geométricas como los cuadrados, que se encuentran uno dentro de otro y que simbolizan lo masculino y lo femenino al mismo tiempo, y podemos desdibujar un poco algunas de las esquinas, se conforma justamente lo que es la figura escalonada. Escalonada, bien. Entonces la pregunta que seguramente la amable audiencia estará haciéndose es, ¿y dónde lo encontramos la chacana? ¿Dónde encontramos la chacana? Sí, porque hay que saber dónde está. Bueno, podemos saber inmediatamente que está en el cielo astral. En el espacio. En el espacio. O sea que en el cielo astral relativamente, para mí no. Bueno, sino que tiene que estar en el espacio, en el cielo. En el cosmos. En el cosmos. En el cosmos. Bueno, pongámonos entonces. Porque nosotros vamos a entender que viste astral es un pensamiento. Está bien. Desde la concepción andina le vamos a aceptar, sí, que lo astral tiene como una noción compleja. Compleja. Sí. Entonces nosotros, pero lo más concreto es que está en el cielo. Muy bien. Esa, según los cronistas y los que han estudiado la concepción del cielo de los incas, al parecer no había una única chacana, sino que había varias, ¿sí? Figuras que representaban cuatro partes, o a la manera de una cruz, o que representaran una escalera, estaban simbolizando la noción de puente, ¿no? Porque chacana tiene un vínculo muy fuerte con lo que quiere decir puente. Bien, entonces vamos por partes. Entonces la palabra chacana, ¿no?, viene dividido en dos, una palabra raíz y un agregado de un sufijo. Chaca. Chaca quiere decir puente. ¿Sí? Bueno, entonces chacana, ¿cómo podemos decir? Por ejemplo, una comparación, porque uno lo puede sacar, en castellano no lo puede sacar. Por ejemplo, yo digo mijuy, que es comer. Bueno, y si le agrego a ese sufijo, a esa raíz de la palabra miju y le quito la última semivocal, la i, entonces yo digo que es miju, y a eso le agrego un sufijo que se llama na, que es para sustantivar. Entonces esa palabra mijuna, cuando lo traduzco del runasimi al castellano, significa comida. Sí. Bien. Entonces el sufijo na es un sustantivador. Entonces, ¿cómo sería traducido al castellano la palabra chaca con el sufijo na? A ver, corríjame usted quizá, pero se me ocurre que esa raíz de chaca está relacionada con aquello que conecta, con lo que de alguna forma está haciendo puente. Puente, sí. Y chacana es el que le da la sustantivación, bien. Que sustantiva, sí, justamente en un puente que es percibible, transformador, perceptible. Es un transformador. Claro. Entonces se transforma uno de los escalones, o mejor dicho, uno de los soportes, se polariza en dos. Y entonces esa es la chacana. Entonces nosotros, para traducirlo literalmente del runacime al castellano, la chacana, a veces no hay traducción correcta, ni se acerca a veces, para poder entender qué es lo que significa chacana. Simplemente lo entendemos que es la cruz, la constelación de la Cruz del Sur. Esa es la más conocida hoy en día, ¿no es cierto? Día, claro, después hay una que en la astronomía llaman la falsa cruz. También está al lado. Y esa está muy cerquita, sí. Y hasta incluso forma una geometría más perfecta, ¿no? Un cuadrado que es... digamos un cuadrángulo que no tiene una extensión como la Cruz del Sur, ¿no es cierto? Bueno, lo que nosotros tenemos que observar en el firmamento es que las tres estrellas que están al norte hoy, ¿sí? Entonces nosotros no lo podemos formar una diagonal de los dos extremos, que la diagonal siempre es más larga. Es por eso que nosotros lo conocemos a la constelación sur por lo vertical, que es más largo. Porque de otra manera no lo podemos distinguir. Claro. Pero está en el firmamento. Sí. Pero por eso nosotros lo que deberíamos de ver de vez en cuando es tener una observación al el cielo y ver a lo mejor alguna estrella cae. Pero esas estrellas están hace miles y miles de años posiblemente, y ese es el que nuestros antepasados, con ese ordenador, con ese guía, con esa guía, es lo que se han manejado hasta hoy nuestros antepasados. Y desde ese principio ordenador y generador, que es, digamos, el significado profundo de chacana, lo que el hombre andino percibía en el cielo, esa constelación, y a partir de eso, observando sus movimientos, es como estableció una serie de rituales, de ceremonias, para justamente captar esa conexión con ese ordenador, con ese generador del cielo. Uh-huh. Por ello mismo, en fechas puntuales, lo que se hace es, se facilita esa conexión y se busca que esa conexión produzca algo en el hombre. En el hombre, plus, exactamente. Plus, plus. ¿Sí? Y eso creo que es lo que hemos podido hacer en el día de ayer, ¿no es cierto? Sí, del 2 al 3 de mayo. Sí. Que llaman el festejo, la ceremonia de la chacana. Sí, es la víspera de la chacana. La víspera de la chacana, y que se hizo una ceremonia muy linda con un símbolo de la chacana, con adornado vestido con flores, y, uh-huh. y que tiene mucho que ver con la noción de la relación entre las parejas. Sí, sí, sí. Y, se trata de eso. Esa noche se trata de eso. Y bueno, entonces a partir de eso, tan de personas que están en pareja como aquellas que no, colocan sus intenciones en una cruz hecha físicamente con maderas, con cañas e hilos, y se coloca en una posición que invoque esa conexión con la chacana del cielo. Porque la orientación que se pone en la tierra, formando esa cruz, es cuando nosotros a un horario determinado de la noche vemos que esa chacana que nosotros hemos formado y vemos en el firmamento está en la misma posición. En una posición donde el eje mayor es vertical. Exactamente. Exactamente. Entonces ese eje mayor, a medida que van pasando las horas, se va inclinando a la derecha. Y ahora se está inclinando en este momento, por ejemplo, se está inclinando ya de izquierda, ya va a estar en el... en forma vertical. Uh-huh. Perfecta. Y esa es la orientación que nosotros esperamos del 2 al 3 de mayo de todos los años. Y por lo que comentan los ancianos, los quienes saben, cuando se produce justamente ese fenómeno, se abre una especie de portal donde toda esa fuerza va a impregnar estos objetos de la ceremonia, y donde es posible que las personas que intervienen obtengan algo, reciban pedidos y reciban que esas voluntades se cumplan. Sí. Y que bueno, y además lo que se genera es una conexión entre el espíritu del hombre y el espíritu de la naturaleza, los espíritus de la naturaleza. los generadores en esta parte de la tierra que nosotros estamos viviendo son ya los que intervienen los espíritus. Pero también nosotros nos preguntamos, ¿y los espíritus de quién reciben la fuerza? De algo mayor, me claro. imagino. ¿Sí? Entonces, es como por ejemplo nosotros veneramos al Padre Cóndor. Bueno, el Padre Cóndor simplemente para nosotros es el mensajero sagrado de los Andes. Nosotros le pedimos al abuelo Cóndor que reciba nuestras peticiones, pero él no es el que va a concretar nuestros pedidos. Solo lleva el mensaje, el mensajero. Entonces, el único ser que vuela tan alto, que se va a encontrar con los espíritus de la naturaleza, de las montañas, es el único que va a llevar. Y porque es habitante del Hanan Pacha. Muy bien, ¿no? Es el habitante del Hanan Pacha, exactamente. Es por eso que nosotros a veces hacemos una pequeña comparación con lo que es la fuerza indispensable que emanan las montañas. Pero para esto, por ejemplo, de la Chacana, es que nosotros debemos de entender que justamente esa noche en vísperas, como todo el día, la fuerza electromagnética que nosotros hemos formado ahí, ¿no?, recibe esa fuerza que llega del espacio. Bueno, la luz que emiten esas chacanas por esa distancia, bueno, a mí me dicen que los antepasados dicen que esa fuerza llega a la tierra cuando se le convoque. Hay toda una en este mundo andino y en esos conocimientos producidos en el mundo andino a lo largo de los siglos. Se ve que siempre ha sido muy fuerte todo aquello que represente cuatro partes. Sí, de hecho, sí, el Tawantinsuyu sí. Tiene que ver justamente con el número cuatro, uh-huh, con las cuatro partes. A mí me ha sucedido lo mismo en el sitio arqueológico que trabajo, que es el Xincal de Quimivil, en Catamarca. Uh-huh. Encontrar que en el sitio es el centro de una manifestación de cuatro cerros que están muy bien ornamentados y muy bien trabajados, y que esos cuatro cerros están dispuestos en cuatro partes, al norte, al sur, al este y al oeste. O sea, que indican los puntos cardinales. Exactamente, y el sitio arqueológico justamente en el medio de eso, en la confluencia. Esto quiere decir que siempre ha sido muy importante esta cuestión de las cuatro partes y los puntos cardinales. Usted sabe explicar muy bien que desde allí parten fuerzas, sí, que son los espíritus de los puntos cardinales, uh-huh, y que tienen tanto que ver con el destino de las personas. Por supuesto. O sea, que a esas fuerzas hay que pedir permiso, a esas fuerzas hay que venerar, a esas fuerzas hay que hacer agradecimientos como ofrendas. Pero para eso antes nosotros tenemos que ser servidores. Si nosotros no somos servidores, no entendemos el servicio, cualquier espíritu o cualquier ser humano no nos va a satisfacer nuestros ruegos. Es difícil. Como seres humanos tenemos que buscar siempre la amistad. Si no hay amistad, no puedes pedir a la fuerza lo que tú quieres. Pero si hay amistad, pides algo, ¿no?, como servicio, seguramente se te va a conceder. Entonces, los espíritus que son más inmaculados, que no se casan con nadie, entonces necesitan un servidor a la misma altura, que sean inmaculados, o por lo menos nosotros que estamos en esta ciudad, todos no nos excluimos nadie, que estamos recontra intoxicados con tantas impurezas. Entonces yo simplemente opino, ¿qué espíritu se acercará a nosotros? Si estamos totalmente intoxicados, hasta a veces nuestra propia palabra es tóxica. Claro, y eso tóxico se traduce en formas violentas, se traduce en ira, se traduce en malestar en general. Uh-huh. Y ese malestar cunde, se asocia, se vincula, y entonces ahí forman las bataolas. Claro. Bueno, ese es el concepto que nuestros antepasados conocían perfectamente con la chacana. y la Chacana es, como sabemos todos, es el segundo ciclo del año que nuestros antepasados nos enseñaron a honrar. Entonces, la primera honra que nosotros los seres humanos debemos de dar es a los primeros frutos que la madre naturaleza nos da, que son el segundo día de febrero. Y después al ordenador general, a nuestra guía, que es el del 2 al 3 de mayo. Como sabemos todos, esta veneración a la constelación sur se hace en toda América. Por ejemplo, yo me acuerdo que me han invitado para estar en el Cerro San Cristóbal de Lima. Y hace muchos años hacen ahí, porque aparejado con la cultura chancay de Lima. Tanto en Cusco también están las chacanas, que son muy, muy, muy conocidas, pero desgraciadamente los extirpadores de idolatrías han cercenado, han roto, han manipulado tantas cosas que nos quedan solamente vestigios de esa tan hermosa tradición que los antepasados han labrado en piedra, bajo relieve y sobre relieve. Bueno, usted fíjese que el símbolo de la chacana hace fusión ya en la época colonial con otro de los símbolos más importantes del cristianismo, sí, que es la cruz, justamente. Sí, sí, sí. De ahí viene esta cuestión de la cruz andina y demás, que en un principio no existía tal noción de cruz, sino que era de cuadrado. Aquí, en claro. América, sí, sí. Claro, sí, era la noción la de un cuadrado, sí. La cruz cuadrada. Esta cuestión de los ejes que conforman una cruz ya viene después con los españoles. Sí, al decir, sí, bien, eso se parece bastante a lo que nosotros pensamos que es la cruz. Uh-huh. Y ahí es donde se impone este culto, se empieza a sincretizar, a mezclar con esta ceremonia que tiene que ver con la cruz cristiana. Y usted verá que en Venezuela, hasta desde Panamá hacia el sur, tenemos todo un culto que tiene que ver con esto del vestido de la cruz, también. El coloreado de la cruz, incluso mismo en el Cusco, con esta ceremonia de Cruz Velacuy, sí, que es en la misma fecha que se festeja la chacana. Sí, pero ese nombre está impuesto y está ya castellanizado. Claro. Por consiguiente, nosotros también vamos a entender que pensemos una cosa más concreta. Por ejemplo, las romerías que se hacían o las peregrinaciones que se hacían antes de la llegada de los españoles, se hacían a las montañas. Y si no se hacían, se hacían, por ejemplo, como este velatorio de la cruz, se hacían en los grandes centros de adoración a la cruz. Pero ahí no existía el cristianismo en su momento. Pero entonces, cuando veían que el pueblo, la masa popular, iba a esos lugares con más cantidad de gente, entonces, ¿qué es lo que hicieron, qué es lo que hizo la iglesia? Les ponía siempre una cruz. Siempre les ponía, imponía algo de la cruz. Entonces, a medida que pasaron los años, comenzaron a sincretizarse, a juntarse. Entonces, hoy es una ceremonia cristiana y una ceremonia antiquísima. Pero está ahí, uh-huh. Pero está viva. Sí, sí, claro. Pero el que hace la procesión, el que pasa toda la noche, no es el cura, ni tampoco el arzobispo. El arzobispo es un niño bonito. Él no sale a ningún lado. Está enclaustrado en su convento. El que hace todo ese trabajo es el pueblo. Y el pueblo pasa toda la noche velando. No está dos horas, toda la noche pasa velando. Sucede en casi todas las ceremonias que implican peregrinaciones en el mundo andino. Fíjese que siempre sucede un fenómeno muy interesante. Cuando estas peregrinaciones suelen darse, al igual que en tiempos antiguos, hacia los cerros, hacia la altura. Uh-huh. Cuando la ceremonia, por más que haya símbolos cristianos involucrados, cuando la ceremonia se desarrolla en lo alto, eso es siempre dominio del pueblo y el cura pasa a ser como un actor secundario. Incluso ahí leía el hace poquito sobre Punta Corral, aquí mismo en Jujuy. Corral, sí. Cuando la ceremonia se desarrolla en lo alto, hasta el cura es burlado, es tomado en broma. Permanentemente tiene que estar llamando la atención y demás, y los mismos grupos, los sicuris, y siguen haciendo la suya, no reciben órdenes. Pero cuando se baja, todos los símbolos son recibidos en la parte baja por la iglesia principal y ahí y por gente vestida de romanos. Ahí vuelve a darse la apropiación y el dominio de lo católico. Pero vea, esta cuestión de dividir entre lo bajo y lo alto conlleva la noción de lo bajo, dominio del europeo, dominio del cristiano, pero lo alto siempre sigue manteniéndose en un dominio de aquello que es muy antiguo, de los apu, de las huaca, y que se llevan los símbolos cristianos hacia allá. Pero como dice usted, es el pueblo quien domina ese espacio y el cura no tiene tanto que hacer. No puede estar ahí porque no es su costumbre, no es su hábito. En cambio nosotros podemos estar toda la noche esperando velar a la chacana o a cualquier otra divinidad. De eso se trata, que las peregrinaciones, o sino que una persona puede estar, por ejemplo, anoche estaban todas las noches, no solamente en Cusco, estaban en Lima, en Venezuela, y en cuántos lugares han estado, pasaron toda la noche velando la constelación. Por supuesto que hacía la forma de una cruz, lo formaban como formamos anoche, así formaban. Qué bueno sería, por ejemplo, que nosotros tengamos un espacio grande donde formemos cuatro fogatas, ¿sí? Cuatro fogatas y estar toda la noche ahí. Sería hermosísimo. La cruz en el centro. Qué bueno sería. Y bueno, hay que conseguir el espacio. Sería buenísimo. Prender el fuego no es lo más complicado. No, por supuesto no. Y para bueno, para redondear un poco esta cuestión de la chacana y su relación con esto de la fecha, de los rituales, ¿no? que siguen un orden. Usted hablaba que en febrero, en la fecha del 2 de febrero, se hace esta celebración al espíritu de los primeros frutos. Sigue la chacana, luego que sigue Pachamama. Sigue los primeros días de agosto Pachamama. Pachamama. Que nosotros deberíamos de honrar a Pachamama no solamente el primero de agosto, sino casi todos los días. Casi todos los días. Porque gracias a la Pachamama, bueno, yo me confieso diciendo que gracias a Pachamama vivo. Si no me da de comer Pachamama, ¿quién me da de comer? ¿Quién me va a dar? Bueno, a lo mejor estoy equivocado. Y luego sigue en noviembre. Sigue el mes de noviembre, que es del primero al 2 de noviembre, el día de que nosotros deberíamos de tomar todos conciencia que debemos de respetar y honrar a nuestros antepasados, o sea, a nuestros muertos. Entonces, ese ciclo, que se llama ciclo del hombre, ¿no es cierto?, se superpone de manera ordenada y simétrica a otro ciclo que es el ciclo de la naturaleza, que es el que está dado justamente por los movimientos de la Tierra, de la Tierra en relación con el Sol. Muy bien. Entonces ahí entran en juego ya ambos equinoccios, los solsticios y los equinoccios. y ambos solsticios, Entonces tenemos esas ocho fechas inamovibles que vuelven a jugar con esta noción del cuaternario desdoblado cuatro que se transforman en ocho. Dos ciclos, el ciclo del hombre y el ciclo de la naturaleza, que se superponen como dos cuadrados y vemos nuevamente ahí la chacana que se posiciona en una especie de ciclo ritual de ocho fechas, de ocho puntas, donde simétricamente vemos cómo las ceremonias más importantes del sol y las ceremonias más importantes a otros espíritus de la naturaleza se juntan, se funden en este ciclo simétrico ritual. Así es, algo interesantísimo dentro de este mundo andino para concebir también cómo se genera este ciclo del movimiento del tiempo, ¿no? Y que siempre se repite, siempre empieza por un lugar, hace toda una vuelta y vuelve al mismo lugar. Algo bien típico de la concepción del tiempo andino, que es cíclica. Sí. Bien, entonces nosotros vamos a poder compartir este marco. Seguramente la amable audiencia se estará preguntando si están hablando todo en castellano. Sí, está en castellano. Entonces, vamos a decir ahora que el equinoccio en el Runasimi, en el idioma de los incas, se llama Illari. Uh-huh. Entonces, el solsticio. Pachatacana. Pachatacana. Pachatacana, o sea que el año que se divide en dos. El año que se divide en dos. Ese es un solsticio. Uh-huh. Bien, Marco, me alegro muchísimo que hayas podido venir aquí para poder compartir hoy día el Día de la Chacana. Por mi parte te agradezco muchísimo, también le envío mi saludo a Sofía, y no sé si habrá traído la grabación Sofía. Debe estar la grabación. Sí, debe estar. Algo no está, esta vez no está. Bien, entonces nuevamente Marco, espero que en la próxima podamos hablar del chincal. Sí, nos queda hoy pendiente hablar del sitio arqueológico incaico más importante que tiene la Argentina, sí, que sí. Es el Chincal, y que ha sido un centro ceremonial del Coliasuyu, claro, del cuarto sur del uh-huh, Tahuantinsuyu, uh-huh. Así que en la próxima podemos hablar un poco de eso y de toda la presencia de la sacralidad que tiene ese sitio, como tantos otros sitios incaicos que En un intento de explicación occidental siempre se le da un carácter que tiene más que ver con lo militar, con lo político, con el dominio, con el control, cuando me parece que tenemos que empezar a mirarlos desde otros costados. Uh-huh. Y me parece que entender ese mundo andino sin entender la espiritualidad andina no tiene sentido. Bien, para eso vamos a hacerle llegar un contenido que seguramente también habrá salido Marco, yo lo he leído, siempre tengo a mano para poder recordar lo que es la Chacana, porque todo no se puede saber. Entonces, yo recurro a veces para poder informarme mejor. Hay un libro que está escrito por el hermano que es arquitecto, Carlos Milla Villena. Sí. El libro se llama Orígenes de la Chacana. La génesis de la cultura andina. Génesis de la cultura andina. Es el nombre del libro que, por lo menos yo, humildemente, recomiendo a todas las personas que quieren incursionar en el saber de la Chacana. Es quien más ha hablado de la Chacana. Más habla, sí. Con bases sólidas. Bueno, interesantísimo escucharlos. Estábamos ahí en el estudio, somos como 10 petrificados siguiendo la columna. Esta fusión tan compleja entre ciencia y espiritualidad, dos ámbitos que tanto tiempo se nos presentaron como separados e irreconciliables. Así que agradecerte, Marco, porque además él es una compañía permanente en nuestras ceremonias, en todos los espacios de práctica de esta cultura que tenemos en la academia. Estamos ya, Mario, muy llegaditos a las 6 de la tarde. Queremos recordar rápidamente algunos de los talleres que estamos desarrollando en la academia. Los días viernes de 15 a 17:30 el taller de danzas, el taller de música también los viernes de 18 a 19:30. Este sábado, 6 de mayo, vamos a tener un taller de teatro a cargo de la hermana Ana Gianserra. El sábado 13 de mayo tenemos, segundo sábado de mes, el taller de alimentación de 15 a 18. También los talleres de cestería ecológica los sábados de 14 a 16. Y el taller de tejido a crochet y de dos agujas de 16 a 18. Para informarse sobre todas estas actividades nos escriben vía Facebook a Lengua Quechua, que ahí nosotros vamos publicando la información. Les recordamos que para aprender la lengua quechua, el Runaksimi, se pueden contactar directamente Facultad de Ciencias Naturales, entran a la web, tienen la planilla de inscripción, ahí se desarrollan todos los martes de 18 a 20 horas en el aula B4 con el profesor acá presente Mario Aucarraime, las clases para los principiantes, para los que se están iniciando. ¿Qué me olvido? ¿Me olvido algo más? Que nosotros también estamos enseñando en la Academia de Lengua Quechua los sábados de 9 a 11 el idioma nivel avanzado. Queremos agradecer a todos los que nos acompañaron hoy, al equipo, a Juliana Barón, que estuvo en la producción general en estudio, a Alejandro Colque, que hizo la producción musical, a Mariana Ferreira, que hizo la producción artística, a Pablo Lesiani, nuestro operador, que hace hace malabares entre que entramos, salimos, nos acercamos al micrófono, le llenamos de músicos el estudio todos los miércoles. Acá Marco Giovanetti presente con nosotros, que es un asiduo productor de contenido junto con Sofía Silva. Y a todos los que nos estuvieron escuchando, fundamentalmente, Mario, a ese oyente tan fiel y tan querido que tenemos, que es Carlos Jaén, que hoy nos mandó su saludo desde Panamá. Noelia Carrazana también en la producción, y bueno, acá compartiendo el aire nosotros dos. Muchas gracias, Marcos, será hasta otro momento. Bueno, muchas gracias por la invitación, y sí, en otro momento hablaremos de otras cosas.